Tantas preguntas sin respuesta en este mundo. La única respuesta que funciona es la música. Ah, sí, eso sí, es el camino. Es el camino, ya. No, y aquí está, y aquí estamos. Tiene las palabras correctas, a veces las personas no se saben comunicar, pero a través de una canción lo pueden hacer maravillosamente. Exacto. Y pues, si están antojados de alguna canción, pueden pedir su canción. Así es. Hay noticias de cine, y estas noticias de cine nos llevan a hacer nuestra pregunta del día. Me parece chévere. Resulta que, y pues ya se había estado hablando, ya está en marcha Matrix 5. ¿Cinco ya? ¡Cinco! Yo no me vi la 4, o no me acuerdo. Sí, no, seguro no te la viste. Yo fui a la tercera, ya me fui. Dije, muchas gracias, hasta luego. El responsable es el creador de la serie Daredevil. Va a dirigir la quinta entrega de la franquicia, que es Drew Goddard. Sí. Warner ha fichado al cineasta responsable de títulos como Malos Tiempos en el Royal. Ajá. Nominado al Oscar por el guión de Martian. Y pues va a ser el encargado de seguir con esta saga de ficción protagonizada por Keanu Reeves. La co-guionista y codirectora original de la franquicia, Lana Wachowski, ejercerá de productora ejecutiva. Ok. Quinta parte. Quinta parte. Hemos visto ya muchas películas que llegan a la sexta, mira Misión Imposible, sí. Está Duro de Matar en su momento, sí. Rocky, y así. Avatar ya va para la quinta también, creo que va a ser en el 2031. Sí. Creería, esa es la tercera, cuarta. No, la tercera, pues que se divide en tres, la tercera parte. Pero hay películas que nos dejaron con un final abierto. Con ganas de más. Y hay películas que uno dice, casi siempre se dice que las segundas partes no son buenas. Ajá. Pasa la mayoría, pero tiene sus excepciones. El Padrino 2, por ejemplo, para muchos es superior a la primera. Claro. Ahora, cuando son historias que tienen que ver como secuelas o precuelas, muchas veces creo que funcionan, pero también hay otras como las partes o las sagas como James Bond, por ejemplo, que a mí pueden salir 25, como cada una es independiente. Es independiente, de todas maneras guarda un hilo conductor, a mí me fascina. O sea, esas sí pueden salir 1000, pero cuando alargan la historia e intentan como sacarle y ya uno sabe que ya no da más, pues ahí es cuando se va todo al carajo, como Matrix. Entonces, exacto. Entonces, queremos saber eso. Siempre decimos, no, pero ¿por qué tantas? Queremos saber esa película para ustedes que solo salió una y lo dejó con ganas de más. Esa película que necesita segunda parte. Bien, me parece ¿listo? Buena pregunta. ¿Te parece? Me parece chévere. Arroba la X más música. Ahí está nuestra cuenta de X de Twitter para que respondan. Y pues seguro tendremos muchas. ¿A cuál película le harían segunda parte? Maravilloso, entonces. Perfecto. Escuchemos a Wiz Khalifa con esto que se llama Roll Up. So be there. Ahí estaban los Kings of Leon con la canción On Call. Estuvieron ya hace 2 semanas aquí en Bogotá. Están lanzando nueva música, se nos viene un nuevo disco. Está bien, sí, son buenas noticias, buenas noticias. Pasa que las generaciones pues van cambiando. Sí. Y quienes crecieron o por lo menos nacieron en hogares de músicos, muchas veces siguen con este legado. Sí. Y pues estamos viendo hijos que heredan el don de la música, lo hemos visto con varios. Y claro, y eso va a pasar seguramente en un futuro, en unos 20, 30 años, tendremos esas segundas o terceras generaciones. Es el turno ahora para el hijo de Liam Gallagher. Ok, muy bien. Genie se llama, el líder de la banda Villanelle. Sí. Será el acto de apertura del aniversario número 30 del Definitely Maybe de la banda de su papá, Oasis, ¿no? Esta gira. ¿Cómo se llevará con el tío? Esa es una gran pregunta. ¿Cierto? ¿Sabes? Porque si se quieren, a veces pronto, las sí. peleas de los hermanos, tíos, no tiene por qué afectar a los y sobrinos, hijos. Claro, y eso es cierto. Y si hay historias donde los tíos, sobrinos se quieren, y así los hermanos no. Pues bueno, esta banda compuesta por Gene en la voz y guitarra se une a la alineación de artistas que acompañarán a Liam en esta gira de aniversario. Aunque aún no ha lanzado música oficialmente, la banda de su hijo pues ya lleva trabajando un buen tiempo, ha ganado reconocimiento al tocar como teloneros de otros grupos, incluyendo pues grupos de Birmingham. Bien, perfecto, en, sí. En locales. Reino Unido, exactamente. Villanelle se presentó en el mismo lugar donde Oasis firmó su contrato con Creation Records, un famoso club de Glasgow. El talento musical de los Gallagher parece tener una nueva generación en Ginny Gallagher, el hijo de Liam Gallagher, y pues seguramente será muy emotivo. Hay que hacer el repasito por la música. Sí, pues ¿cierto? Aún no tienen música en plataformas. ¿No? No, solamente han tocado en vivo. Ya entiendo. Y pues en ¿será que hacen covers? No para grabar. ¿Quién sabe? Bueno. Yo no creo. De pronto se harán covers de Oasis en algún momento para celebrar los 30 años del Definitely Maybe, pero pues esperemos a ver que en unos años seguramente tendremos noticias de claramente esta banda. Bueno, Villanelle, la banda del hijo de Liam Gallagher. Escuchemos a Dua Lipa, esto se llama Training Season. Siete de la mañana, 17 minutos en las mañanas de la X. El poder del ahora, de Eckhart Tolle. Más de 4 millones de ejemplares vendidos. Uno de los mejores libros de los últimos años. Cada frase evoca verdad y poder, dijo Deepak Chopra sobre este libro, el best seller número uno del New York Times. Además que esa edición, si podemos ver por el color de sus hojas, seguro fue la primera versión edición, entonces se ha vendido más de 4 millones, por ahí 10. Quizás solamente una vez cada 10 años o incluso una vez cada generación surge un libro como El Poder de la Hora. Es más que un libro. Hay en él una energía vital que probablemente usted puede sentir en cuando lo toma en sus manos. ¿Sientes la energía vital? ¿Tú, sí? Se siente. Sí, teletransformación. Siente algo raro. Tiene el poder de crear una experiencia en los lectores y de cambiar su vida para siempre. Hoy estaremos hojeando El Poder de la Hora. ¿La subrayación? Sí, subrayaron todo, dejaron horrible, pobre libro, qué pesar. un crimen literario. Sí, bueno, ¿quiénes son? Además, subrayan... ¿Todo el libro? No, pedazos como que dicen... Colores. Pon. No puede hacer esto en el futuro. ¿Qué? Que no puede... No, eso no lo subraya. Sí, no puede hacer esto en el futuro. Colores significan cosas. Okay. No, eso sí, yo tengo banderitas de colores y sí, ahí por ejemplo, ya uno cambia los... Aquí hay otro subrayado en este libro que se llama El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Sacan a la luz el dolor y la infelicidad. Y ya. Y listo. Estaban pidiendo auxilio. No sabíamos. Son códigos ocultos. Se deja entre un círculo y es que la unidad. Porque es una unidad de palabras. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Claro que sí, vamos a leer El Poder de la Hora. Lea El Poder de la Hora para que se sienta inspirado. Tanto por leer. No importa. No, lea lo que quieran. Alguien me dijo, qué difícil de leer es el libro. Y ahora que lo estoy viendo, digo... Claro que sí. No es difícil de leer, es un libro bastante asimilable. ¿Sí? Claro. Se lee fácil, sí, porque son... Sí, le va contando usted una historia. Pero de cómo... ese tipo de narración no choca, es cansona. O sea, no, es como cheesy. No. Ah, puede ser. Cheesy está bien también. Lo que usted percibe como una estructura física densa, llamada el cuerpo, que está sujeta a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, no es usted. Es una percepción errónea de su realidad esencial que está más allá del nacimiento y la muerte y se debe a las limitaciones de su mente que, habiendo perdido contacto con el ser, crea el cuerpo como evidencia de su creencia ilusoria en la separación y para justificar su estado de miedo. Pero no sea parte del cuerpo porque en este símbolo de impermanencia, limitación y muerte que usted percibe como la creación ilusoria de su mente, está escondido el esplendor de su realidad esencial e inmortal. Obvio que es difícil de leer. ¿Quién entiende eso? No, pero a veces sí es como muy lógico. Pues no lógico. Eso es obvio, ilógico. Pero a veces sí es como... no olvide que para vivir tiene que respirar. Gracias, Farid. Para respirar tiene que inhalar y exhalar. Pues es importante. La gente se olvida de respirar. Ahí lo creo. Eso sí. Pero ese es un ejemplo. Creo que eso no sale ahí. Él puso como una... Respirar es importante. Respirar por la nariz. Respirar conscientemente. Y por la nariz y sentirlo y botarlo. Uno se da cuenta que respira. Por eso mal se puso de moda camina. El yoga. Claro. Y las meditaciones. Y hablando de ese tema religioso, más adelante vamos a hacer la pregunta del día aquí en Mañanas de la X, no me quiero demorar mucho, pero hablando de ese tema espiritual y todas esas cosas, ayer estuve oyendo bien el top 50 de Spotify, que está desprovisto de todas las canciones que en su momento fueron muy grandes porque estaban dentro de TikTok y brincaban de TikTok a Spotify, pero luego de la prohibición bajo la cual... Quedó TikTok a raíz de la pelea contra Universal Music Group, pues solamente quedan vestigios, algunas canciones, algunas obras que no hacen parte de ese enorme y multimillonario portafolio de Universal Music. Y una de ellas es esta canción de Benson Boone que se llama Beautiful Things, que está en el top 5 del global de Spotify. Y que me senté a escuchar con detenimiento porque me causa curiosidad cómo logra ocupar esos lugares de atención del público y me hacía pensar qué tiene una gran canción, cómo define uno una gran canción, qué es lo que hay, por qué más allá de su aumentado uso a través de TikTok, donde originalmente se hizo famosa y que muchos... jóvenes de 14, 16 años dicen que ya está quemada y está pasada de moda, la canción logra brincar exitosamente a una plataforma como Spotify. Mm. Y la letra es esta historia de un niño entrando a la joven adultez que está recién ennoviado con una chica que le ha presentado a los papás y dice que ha pasado por un par de meses muy difíciles, que además los últimos diciembres han sido muy regulares, y empieza uno a pensar como en la pandemia, ¿no? Piensa uno, habla de 4 diciembres fríos y complejos, y luego después de haber presentado a su novia en la casa y de pasar unos días con ella, con sus noches, en la casa de los papás, se queda mirándola mientras duerme y le agradece a Dios por la familia, por el papá, por la mamá, y le pide a Dios que no le quite las cosas lindas de la vida. ¡Es hermosa! ¡No le había puesto atención! Entonces me quedé asombrado con la letra. Asombrado porque me quedé. Porque es como... ¡Claro que es una gran canción! Por eso es que esta canción está donde está. ¡Es linda! Es una poderosísima canción espiritual que vuelve a Dios, lo cual me llama mucho la atención en esta era, ya que hemos perseguido a Dios en todas sus iteraciones en los últimos 20 o 30 años a través de conciencia, estados superiores de conciencia, ingestas de sustancias, budismo y muchas otras cosas, y está bien, pero me llama la atención que un niño de 21 años regrese a esa primera iteración que entendimos de Dios en el occidente y que pues tiene que ver todo con tan el cristianismo. Bonita. Entonces, pues escuchémosla y si tiene la oportunidad, lea la letra, que es increíble. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. I want you, I need you, hope. Don't dream it's over. Nostalgia Ultra en Mañanas de la X. Crowded House, noticias varias en las mañanas. La primera de ellas, Kiss vendió el catálogo. Ay, ¿cuánta plata? $300 millones se lo vendieron a Björn Ulvaeus, el líder y fundador de ABBA. ¿Ah, sí? ¿Él está comprando catálogo o es la primera vez que lo hace? Ese está metido en ese negocio. Él está metido en ese negocio. Nunca es el final del camino para Kiss, dice la noticia en la agencia de prensa Associated Press. El cuarteto de Hard Rock ha vendido su catálogo, su marca y su IP, su propiedad intelectual, a la compañía sueca Pop House Entertainment Group en un contrato que parece costar un poco más de $300 millones, se anunció temprano en la mañana de hoy. Esta no es la primera vez que Kiss se ha asociado con Pop House, que fue cofundada, como les decía, por Björn Ulvaeus, el líder de ABBA, cuando la alineación original del grupo en la actual, Paul Stanley, Gene Simmons, así como Tommy Taylor y Eric Singer, se montaron en una tarima al final de su gira de despedida en diciembre en el famoso Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, revelaron que habían abierto una serie de avatares digitales para ellos mismos y que eso pues lo está financiando Mr. Ulvaeus y su compañía Powerhouse Entertainment. Estos avatares fueron diseñados por George Lucas, Industrial Light and Magic, y las dos compañías recientemente se juntaron para hacer el show ABBA Voyage en Londres, en la cual los fans pueden asistir a un concierto completo de la banda sueca como existió en su momento y con las interpretaciones de sus avatares digitales. Entonces ahí está, más de $300 millones es lo que cuesta el catálogo, la marca y la propiedad intelectual de Kiss, que acaban de vender en Europa. Estas son las mañanas de la X. Si tienes Chevrolet, la Cuidatón te lo prepara para lo que viene. Cambio de aceite desde $155,000 y cambio de pastillas de frenos desde $188,000. Además, si agendas hoy, te llevas una inspección visual multipunto gratis. Agenda tu cita hoy mismo en chevrolet.com.co. Pregunta de la mañana en arroba la X más música en X tiene que ver con segundas películas, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la segunda película? ¿Cómo está la pregunta? Parte. ¿A cuál película le haría segunda parte? Cuéntenos en arroba la X más música en X. Aquí está Mimi Webb, esto es Freezing. Freezing de Mimi Webb en mañanas de la X 103.9 FM. Canceló Blink 182 en México. Sí, tenían 4 fechas programadas para este país. Les fue bien en Tecate para el Norte. Aparte de eso, tenían 2 programadas para el Palacio de los Deportes. La de ayer, 3, fue la cancelada. En su comentario o en su comunicado hablan de enfermedad. No se había aclarado cuál de ellos se enfermó, pero los fans, como siempre, hacen la tarea muy juiciosos y se dieron cuenta que el que está enfermo es Mark Hoppus. Ajá. Él ya había revelado que no se sentía bien, que tenía algunos dolores de garganta. Me siento bien, excepto mi garganta, se siente como fuego cada vez que trago o hablo. Es todo en mi garganta y la respiración superior. ¿Lo dijo en inglés o en español? Mi padre y tus huevos. Exacto, así, muy bien. ¿Tiene le dio la gripa bogotana? Se fue de acá con el virus. Tom fue el del chiste, ¿no? Sí. ¿Ah, dijo? Sí. Mi padre está en tus huevos. ¿Y la gente rió? Tus huevos en Bogotá, mi papá. Sí, era el que hacía, sobre todo él, esos chistes. Sí. Y que ¿la gente le celebró? Claro. Obvio. Es que la mayoría de la gente tiene el los fans de Blink 182 tienen el cerebro y que el oxígeno de una persona de 15 años. Y que el oxígeno en Colombia. Claro. A genitales. Sí. Como mi padre está en tus huevos. Entonces su garganta, que puede ser la similitud, está enferma. No volvieron a, por lo menos las personas que compraron esas boletas no tienen la posibilidad de verlos nuevamente. Van a hacer el reembolso porque ya tenían sus fechas cuadraditas, entonces lo sentimos mucho, pueden recoger su platica si compraban en taquilla, si no, su entidad bancaria se encargará de hacer la devolución. Estas son mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com, y aquí están los Neon Trees con Everybody Talks. Trees, de mañanas de la X, par de noticias rápidas que hemos leído en las últimas 24 horas a nivel internacional. Primero, el chef José Andrés, muy bravo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? El reconocido dueño del Bully. Que se llama el restaurante español, que fue uno de los el mejor restaurante del mundo. Y bueno, un reconocidísimo hombre pronunciándose, como muestran las agencias de prensa, en contra de un ataque israelí que mató a 7 trabajadores de su obra de beneficencia conocida como World Central Kitchen. Él tiene una beneficencia que está dedicada a entregar alimentos en Gaza y mataron a 7 de los cocineros. Una ONG, sí. José Andrés salió en varios videos, en varios reels que se viralizaron el día de ayer, señalando directamente al gobierno de Netanyahu, diciendo que esto había sido un asesinato, que no fue un tema accidental, como decía él que suelen decir las Fuerzas Armadas israelíes. Entonces fue muy sorprendente ver a José Andrés molesto, ya que es muy difícil poner bravo a ese señor por lo que uno alcanza a ver en redes sociales. En otras noticias que tienen que ver también con conflictos internacionales, Ucrania ha decidido reducir la edad de reclutamiento militar de 27 a 25, una movida controversial, ya que pues el país se prepara para aumentar sus tropas para soportar la invasión continua de Rusia. En otras noticias importantes, Spotify anunció que va a aumentar el precio de su suscripción a $1 o $2. Comienza en Pakistán, en Reino Unido, en otros países del mundo, y a comienzos de 2025 se proyecta que estará aumentando ese precio en los Estados Unidos, pero arranca por Australia, Sri Lanka y Ghana este mes. Luego, a mitad de año, se espera que aumenten los precios en los mercados más importantes de Spotify, como los Estados Unidos, según lo dice hoy el Wall Street Journal. La razón puntual por la cual se están aumentando los precios es la inversión muy alta que se ha hecho en la apuesta por los audiolibros. Es allí donde van a batallar. Estas son Mañanas de la X, esas son algunas noticias rápidas con las que despierta el mundo. Y aquí están los Black Keys, esto se llama Beautiful People, Stay High. Black Keys con Beautiful People de Mañanas de la X. Es mes de nostalgia ultra en la X, más música, 103.9 FM. Cuéntenos cuál es su canción clásica favorita de todos los tiempos, su clásico favorito de todos los tiempos. Lo ponemos ahora más adelante. Y también tenemos una pregunta andando en arroba la X, más música, que tiene que ver con películas. ¿Cuál sería la segunda parte de una película? ¿Y qué película, a qué película le haría usted una segunda parte? Contéstenos en arroba la X, más música en X. Y hablando de nostalgias, Wonderwall de Oasis está en las noticias en la mañana de hoy. Sí, es la canción más exitosa de las tres décadas de los 70, 80 y 90. Es muy bien. Ese grupo de décadas, Wonderwall se convirtió en la canción más exitosa. Esto según datos recientes de Official Charts Company, publicada en 1995. Nunca llegó al número uno. Llegó al número dos. Alcanzó su puesto más alto ahí. Y se convirtió en una canción muy popular desde que se lanzó. Consolida a Oasis como una de las agrupaciones más influyentes de Reino Unido en la época, o en el Reino Unido mejor, para la década de los 90 y para ese grupo de décadas. En el segundo puesto quedó Queen con Bohemian Rhapsody. Tercer puesto para Fleetwood Mac con Everywhere. Divina, preciosa canción. Cuarto puesto también para la agrupación de Stevie Nicks con Dreams. Sí. Quinto puesto vuelve a aparecer Queen con Don't Stop Me Now. Sexto puesto Toto, África. Bien. Séptimo puesto, Oasis, vuelve a aparecer con Don't Look Back in Anger. Octavo, Google Dolls con Iris. Noveno, Journey, Don't Stop Believing. Y décimo puesto para la mamá de las mamás, Whitney Houston, I Wanna Be With Somebody. Los 90 en Nostalgia Ultra. Aquí está entonces la canción más importante según el Reino Unido. Es del álbum Watch the Story, Morning Glory. Y usted puede contarnos cuál es su canción, su clásico favorito de todos los tiempos, en arroba la X más música en X, o en Instagram también. Y por ahí derecho contestar a nuestra pregunta del día de hoy: ¿a ¿qué película le haría una segunda parte? Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Música nueva de Olivia Rodrigo, se llama Obsessed, en las mañanas de la X 103.9 FM. La X más música. First Listen, un descubrimiento musical en 103.9 FM. Se llama Dancing Storm, es lo nuevo de los Pet Shop Boys. The sky's blue sea. It's a long way from Siberia. How did you get here? All the KGB boys by surprise. Think they thought that you would never dare. But you knew you had to take a risk. Broke the rules over and over again. Fiery talent with a reputation. A troublemaker among some boys. X al aire con lo nuevo de los Pet Shop Boys, Dancing Star. Hay noticias de Kanye West. Sí, hay una nueva demanda que se ha presentado. Esto llega de la mano de Trevor Phillips, que es un trabajador de su línea de ropa. Acusa al artista de haber tenido actitudes racistas, así como explosiones homófobas y antisemitas. Es un documento que tiene 40 páginas. Durante el tiempo trabajado, Phillips nunca vio a West gritar y regañar a las personas blancas, pero en incontables ocasiones pudo presenciar y experimentar personalmente a Kanye gritando desenfrenadamente hacia gente de color. Junto a esto, el demandante también detalla numerosas supuestas malas experiencias que habría tenido por actitudes inusuales del rap. Pero se detallan también todos estos actos bizarros que supuestamente habría hecho West. Actualmente se puede encontrar la demanda completa de Phillips en internet, la hicieron pública. Previo a esto, el rapero y compositor estuvo en boca de muchos debido a dichos que para algunos habían sido antisemitas, y pues a esto se suma esta demanda. Estas son mañanas en la X, tenemos pregunta andando en X, arroba la X más música. ¿A qué película le haría una segunda parte? ¿Qué dice la gente? Entonces, arrancamos con, dicen por acá, Inception. Claro, la pirinola. El trompito, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no le haría una segunda parte a Inception. ¿Lo jamás. Dejarías ahí? Claro. ¿Sabes qué dijeron? Lost in Translation. Sí. Encontrarse nuevamente. No. No. No, dejé así. André, eso fue bonito mientras duró. Además, Japón, Tokio, karaoke. No hubo encontrarse, no hubo contacto, sí, íntimo de ningún tipo. Lo más íntimo fue cuando él le coge el piecito a, sí, ella. Sí, el piecito, ya, el besito al final. El beso. Listo, déjelo así. Es una memoria intocable. Es una cosa que... No, no. Lost, ¿no?, in Translation no necesita una segunda parte. Inception tampoco, pero gracias por participar. ¿Quién más? Navi dice Interestela. 5555. No. ¿Con otro disco? Tampoco. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué dañar un buen recuerdo? ¿Tú le harías segunda parte a alguna película? Ah, sí, yo le haría a Rápidos y Furiosos. Pero ya lleva 15 partes. Bueno, bueno, una parte 16. ¿Y ti? Será una buena segunda parte. Everything, Everywhere, All at Once. Ah, esa sí me parece bien, porque no me impactó moralmente ni emocionalmente de esa forma como las, claro, otras. Que las que se hacen intocables. El Milagro en la Calle 8. Sí. ¿Eso fue, sí, cuál? Miracle on Elm Street. Sí. Es de esas ochenteras, ¿cierto? Sí, mucho, mucho. Dice White Chicks. A esa le haría también una segunda parte, a White Chicks. Sería horrible. Sería, pero divertida. 10 veces peor que la primera, pero... Was Super Bad, también. Vanilla Sky. Llevo 24 años esperando saber qué pasó con ese hombre. Si al fin abrió los ojos. Es que hay finales que lo dejaron uno quieto. Abre los ojos. Open your eyes. ¿Qué otra ¿No dice? ¿No te acuerdas de eso? Constantín, sí, y supuestamente están en eso. Pero a veces dicen que sí, a veces dicen que no. El club de la pelea. No. Eso está hecho sobre una, un libro, que ¿cierto? Tiene varias partes, además. Lo podrían hacer. ¿Qué es? Vamos mal con la selección de películas. Vamos mal. No. Mi gente, mi nación de más música, me han defraudado. Forrest Gump. Claro. Saber qué pasó después. Con el niño que creció. Después, o sea, en los años 90 y 2000. 90 y 2000. Assassin's Creed. Yo la verdad es que no la vi yo. No, ustedes le están dando muy duro. Y la otra, la última es En busca de la felicidad. Sí, verlo feliz. O sea, nosotros vemos cuando él llega, cuando Will llega y dice este momento, pero verlo ejecutando la felicidad. También. Aunque la película es buena por eso, porque todo el tiempo uno sufre. No, pero eso no es bueno. Bueno, ahí está, sigan opinando, sigan contándonos cuáles son entonces, según ustedes, las películas que merecen una segunda parte. Aquí está Khalid, esto se llama Young, Dumb and Broke. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you young, dumb, broke high school kids. Young, Dumb and Broke, en las mañanas de la X, ahí estaba Khalid. Este año se cumplen 150 años desde que se creó la primera aseguradora fundada por colombianos en el país. Esa es toda una vida, Alejo, imagínate, para que te puedas hacer una idea de todo el tiempo que es. Ellos nos están protegiendo desde mucho antes que Freddie Mercury escribiera Bohemian Rhapsody o que John Lennon escribiera Imagine. ¡Wow! Sí, mucho tiempo. Es que Allianz está presente en nuestras vidas desde hace más de siglo y medio. Alejo, Allianz nos asegura en Colombia desde 1874 y aún lo sigue haciendo, por eso hay más. Es que Allianz dice, seguro estamos. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Me asombra cómo la velocidad con que estamos consumiendo contenido en redes sociales nos obliga a ocupar ciertos lugares dentro de esa atención que, no sé, hace 10 años no existían. Y me refiero a las listas que están saliendo en estos momentos y que hace, repito, 10, 15 años eran de final de año. Lo mejor del año. Ya. Hace 10, 15 años aquí en la X hacíamos lo mejor del año. Sí. Para cierre de año. Sí. Resumen. Lo normal. Balance, claro. Recap. Y en la medida en que van avanzando los tiempos y la velocidad le exige a los medios de comunicación estar en una conversación pública para efectos de visibilidad y clics, ya estamos viendo lo mejor de lo que va del año. Claro. El primer trimestre. ¿Y cómo nos fue? Ya hay listado de lo mejor de lo que va del año en un montón de blogs, en un montón de lugares de la web. ¿Y quién ganó? Pues Olivia. Las mejores canciones de 2024 según la legendaria y muy importante New Musical Express. Ya tenemos una lista de las mejores canciones según la revista NME. Tengo pregunta de cuántas canciones. 10 canciones. Okay. Top 10 de lo mejor que va en lo que va corrido de 2024. La primera es esta. Sí. Hey Tay. Ese es el top 10, perdón. Okay. Estamos hablando de top 10, perdón. Número 10. Que está la primera. Número 10. 10. Cruel Summer de Taylor Swift en el listado de lo que mejor, de lo que va corrido del año con Miss Taylor Swift. El puesto número 9 es para la canadiense Tate McRae. Sí. Con Greedy. El puesto número 6 es para una canción que es popular allá, en Inglaterra. Caso Ray, que es una de las grandes compositoras en este disco. Ray está en varias canciones del Cowboy Carter como compositora. Se llama Prada, de Caso Ray y D-Block Europe. ¿Será electrónico? Da la impresión, pues Ray como que transita mucho por esos lados. Ese es el puesto número 7, según NME. NME, que está haciendo ya repaso de lo mejor en lo que va del año. El puesto número 5 es para Jack Harlow con Lovin' on Me. I'm Vanilla Baby. I'm Vanilla Baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. Hubiera sido uno. Tengo miedo del uno. Yo también tengo algo de miedo. Tengo tanto miedo que ni siquiera he mirado. No, exacto, no, mejor déjate sorprender. Dejémoslo en punta. Puesto número 4 de las mejores canciones en lo que va corrido de 2024. Mañanas de la X, la pusimos al comienzo de las 7 de la mañana. Es Benson Boone con Beautiful Things. No, ya la veo distinta, la siento distinta. Ya la va a ser mi canción del año. Les digo, de una vez. ¿Ya? Estamos en marzo. Ya nos están exigiendo a escoger lo mejor del año en abril. Estamos en abril, ¿no? Ya estamos en abril. Puesto número 3 de las mejores canciones de en lo que va a correr de 2024 es para Murder on the Dance Floor de Sophie Ellis Bextor. Este es el listado de la revista NME. Me encanta. ¿No? ¿Qué nos íbamos a imaginar que íbamos a tener un top con ella en 2024? Se metió. Ay, qué bueno, una reivindicación de esta canción. El puesto número 2, según el NME, es Lose Control de Teddy Swims. Bien. ¿Cómo lo ven? Vamos, tremendo. Es linda. Yo es que sé, yo no quiero ser cínico, pero ya he oído todas estas cosas, las he oído antes, ¿no? Todo. Pues mira, Murder on the Dance Floor, o sea, sí. Sí, la única que puede ser distinta ahí es la de Benson. No, ya me nombré. Sí, no, ni siquiera esa. ¿No? No. Un poquitico. No, esa es Hold Back the River. Oh. Bueno, sí. Y se repite, cada 10 años se repite la formulita. Sí, claro. Pero lo interesante es que, como decíamos hace un rato, lo asombra a uno de todas maneras. Porque tiene algo especial, algo único, algo interesante. Entonces, puesto número 2 según el NME está Mr. Teddy Swims con Lose Control. Y el puesto número 1 es para Noah Kahan. No te creo. Con Stick Season. Es la canción número 1 en lo que va corrido del año según los medios británicos más importantes de la música. Se llama Stick Season, la hace Noah Kahan. Estas son las mañanas de la X. Me acabo de encontrar una noticia relacionada con una entrevista que le dio la actriz de Game of Thrones, Hannah Waddingham, al presentador de programas nocturnos Stephen Colbert, la actriz detrás de la infame Septa Unela, que hizo marchar a Cersei Lannister por las calles gritando vergüenza. Shame. Ha dicho que la escena de la tortura de su personaje la dejó con claustrofobia crónica. No puede ser. Hablando en The Late Show con Stephen Colbert, Waddingham dijo que filmar la escena final de su personaje la tuvo atada a una plataforma y realmente sometida a estar bajo agua durante aproximadamente 10 horas. No. Unela era seguidora de un movimiento religioso militante llamado los Sparrows. Sí. ¿Los gorriones? Sí. Que era este señor loquito. Y en un intento de hacer que Cersei se arrepintiera de sus pecados, la mantuvo encerrada en prisión y la trató mal. Cersei finalmente escapó y buscó vengarse de Unela. Ojo, spoiler alert en Mañanas de la X. Los siguientes comentarios contienen información relacionada con la escena de Game of Thrones y también de escenas de tortura. Vertió vino tinto en su cara antes de decir que sería sometida a una muerte lenta y dolorosa. Game of Thrones me dio algo que no esperaba y es la claustrofobia crónica, le dijo Waddingham a Colbert. He hablado de ello desde entonces con David Benioff y con D.B. Weiss, los dos productores ejecutivos. Pensé, buen trabajo para ellos porque fue horrible. 10 horas recibiendo agua. La razón por la que no creo que se haya tocado todavía en términos de cinematografía para una serie, es simplemente un nivel diferente. Con eso viene esta escena real, así que estoy atada a una mesa con todas estas correas de cuero y no podía levantar la cabeza porque decían que sería demasiado obvio que estaba suelta. Dije, bien, me gustaría que estuviera suelta. Después de filmar la escena, Waddingham dijo que habló con otro miembro del elenco que había estado gateando entre excremento. Okay, sí, ¿de real? No. Sobre sus codos durante 4 días. No importa cuando estás en Game of Thrones, porque solo quieres dar lo mejor. Dijo, aunque anteriormente lo describió como el peor día de su vida aparte del parto. No puede ser. ¿Lo del excremento es real? Es real. O sea, ¿les pusieron excremento real? Es correcto. ¿Por qué no hicieron lo de Trainspotting? No, no sé exactamente qué. No, no, porque acuérdate de Trainspotting, el baño era chocolate. Claro, pero acá querían hacerlo con otra técnica más real. No, pero ahí sí, como dice ella, que la hagan ellos. Sí, estas son mañanas de la X103.9 FM. Y aquí está una de las canciones más importantes en la trayectoria de la carrera de YouTube en este mes de Nostalgia Ultra en la X de su álbum Acton Baby. Aquí están Bono y sus amigos con One. Is it getting better? What do you feel?